Otra pandémica, ahí está Harry Styles con Adore You, Mañanas de la X. Con cosas muy chéveres que van a pasar, Alejo, porque la fiesta comienza. La X, 30 años y Cineplex te invitan a la premier de la película Stop Making Sense, un viaje musical con Talking Heads este próximo 8 de octubre. Únete a nosotros y revive la magia de los 80. Si quieres ganar una de nuestras entradas, debes seguirnos en nuestras redes sociales. La semana pasada les había comentado que queríamos compartir con ustedes la felicidad del aniversario de los 40 años de una de las películas que, en mi opinión, ocupa los dos primeros lugares de películas musicales de todos los tiempos. Y cuando digo película musical no me refiero a que sea un musical, sino que es una película hecha completamente de música, así como lo fue en su momento The Wall de Pink Floyd, que podría decirse que es un musical, pero que en realidad no lo es, porque fue originalmente un disco de Pink Floyd que se convirtió después en una realización audiovisual que combinaba todo tipo de disciplinas artísticas y que nos introdujo en el mundo del estrés postraumático y de la guerra y de un montón de observaciones filosóficas y políticas de Roger Waters con esta película que hizo, ¿cómo se llamaba? El director Alan Parker, creo que fue Alan Parker, protagonizada por Bob Geldof. Y en esta ocasión, el hombre que dirigió una de las películas más importantes de finales de los 80 y comienzos de los 90, llamada El silencio de los inocentes, Jonathan Demme, se dedicó a filmar durante tres shows de una de las realizaciones discográficas independientes más importantes de los 80, el grupo Talking Heads de la ciudad de Nueva York. El resultado fue una de las primeras películas que utilizó formatos digitales para filmarse y una de las películas musicales, repito, más importantes de todos los tiempos. Está restaurada, está digitalizada, está esta vez presentada por la X Más Música en la Cinemateca. Así que los invitamos a Stop Making Sense. Estaremos entregando entradas. La premiere de la película va a ser el próximo martes 8 de octubre a las 7 de la noche. Estamos invitando a un grupo especial de nuestros oyentes de la X103.9 FM como parte de la celebración de los 30 años, la película de los Talking Heads, Stop Making